Nuestra siguiente obra, denominada Pingüino en la base Atún, el maestro José Gallardo, esta vez dirigida por Wilder Corrales. Bien, un aplauso para Wilder y nuestro solista, por supuesto, José Gallardo.